cuánto has llorado tú, cuánto has sufrido tú, y no tienes esperanza, y no tienes bienestar. Cuando tú estás así, el demonio te engaña, te dice no eres nada, matarte él te manda.